tres y... señales la de mi papá. Vale. Días. Vuelve vecinos deben descansar y dicen, qué rara la música que tocan esto de sonido vegetal. Es muy raro, no es verdad. Claro, claro. Debes decir. Un poco mariconado, ¿no? Esta no es la música que tocan estos pibes, no, nada que ver. Es otra onda, pero. Si están acostumbrados a que sea chaca, chaca, chaca, chaca. No, entonces lo que hacen es ska, más o menos. Es ska, ¿no? No es ska, un poco. Es techno, reggae. Mezcla de todo, ¿no? Claro. Hacemos música. Claro, suena genial. Entendemos que. Claro. Va bien, no le importa, por ejemplo, que eso tiene que ser funk 1. Claro. Según lo que nos sale así. Seguro, seguro, perfecto. Así es, eso es lo mejor. Por eso una canción puede salir alguno raro, cosas africano, otro un poco parecido al latino, pero lo que no salga, tío. Sí. Pero así, así se abre a todo después. Flotar, flotar, flotar. Nos pusimos rockeros.